yo te conocí, vos decías gustaba de mí, pero al pasar el tiempo me di cuenta que no era así. Falta traidora resultaste ser, vos me engañabas por un papel. Vos me decías que me querías y con los tranzas a vos te veían. Esa ya pasó por la matrimonial, ella va pa'l baile y mueve la cola, y por un trago la tira piola. Ahí va, ahí va, ahí va. Esa ya pasó por la matrimonial, ella va pa'l baile y mueve la cola, y por un trago la tira piola. Ya pasó por la matrimonial, ella va pa'l baile.